para que os hagáis una idea de cómo era la zona de las Californias, ya destruida, ahí tenéis dos pequeñas casas, una aquí, un solar y luego otra casa, abajo una tienda, aquí no me acuerdo qué había porque han cambiado varias veces, allí había una ferretería de toda la vida y encima la familia propietaria. Se llama Calle Caridad porque era una asociación benéfica la que construyó en Vallecas, esto era Vallecas, esto era Vallecas a principios del siglo XX, estas casas bajas, y por eso se llama la Calle Caridad. Yo he visto una fotografía antigua, casi un grabado, porque la fotografía estaba en pañales, donde se veía por allí, que no existían estas casas, la vía del tren, pero el tren el famoso tren de la fresa, el que iba con vapor todavía, ¿no? Y esto era muy a las afueras, de las afueras de Madrid, porque el metro solo llegaba hasta Atocha. El metro no llegará hasta el puente de Vallecas hasta el año 23, que es cuando se amplía la línea 1, que originalmente empieza Cuatro Caminos Sol, y luego en el año 19 con Alfonso XIII. Si queréis ver una reproducción de cómo era una estación de los años 60, tenéis la estación cero de Chamberí. Y todo esto era cosa del... Ahí hemos jugado cuando era en el Centro Cultural Peregal II, hacíamos las fiestas, la verbena de nuestro santo patrón San Juan en el mes de junio. Todo esto era de la MT y todo eso que eran unos cuarteles, mi casa da precisamente a ese solar, eso era todo propiedad del metro. Todo eso era propiedad del metro. Yo en mi casa éramos 24 vecinos, todos de familia media baja, media, y había 6 vecinos que eran del metro. O sea que mucha gente del metro, de la empresa municipal de transportes, de la Renfe y militares, amén de, bueno, pues la gente que trabajaba en las fábricas y tal, pues se fue viviendo más o menos cerca del lugar de su lugar de trabajo. Una curiosidad, esa tapia que hay ahí, que es la tapia del cuartel, el antiguo cuartel, lo último fue un cuartel, si no me equivoco, del parque móvil. Parque móvil de automovilismo del ejército. Pero una curiosidad, durante la guerra civil fue el acuartelamiento de la columna Durruti, la columna de los franquistas de la CNT, que vino a apoyar a la República en Madrid. Y ese era su acuartelamiento. Bueno, ahora hay un plan para hacer un pasillo verde cruzando la calle Granada, la calle Valderribas y llegar hasta Cabanilles. Dos edificios que me querían tapar mi casa y dejamos que los pusieran con fachada a la calle Valderribas, y de lo que era antiguamente la estación, lo que era las oficinas del metro que ahora dan a la calle Cabanilles, hay un hotelito que no se ve desde aquí, es un hotelito chiquitín, que era el de los directivos, obra también de Antonio Palacios, el mismo que hizo el Palacio de Comunicaciones de Correos, hasta el emblema del metro lo hizo todo Antonio Palacios con sus colaboradores. Pues ese hotelito deberían, porque el proyecto está que se va a salvar. Deberían salvarlo porque es una joya arquitectónica de cómo eran, cómo en aquella época, por ejemplo, los jefes de correos de los pueblos tenían la oficina abajo y su vivienda, parte de su salario, era su vivienda que estaba arriba, ¿no? Bueno, pues los jefes del metro, y por eso la sala de motores que ahora se puede visitar, que funcionaron hasta los años 60 porque la luz se iba y se venía en Madrid porque había varias compañías eléctricas y el metro decidió tener su propia maquinaria traída de Alemania, creo, son unos aparatos enormes, hoy en día se muestran como eso, parte del museo arqueología industrial. Arqueología industrial. Y una cosa te quería preguntar, yo había leído en algún sitio, pero no estoy segura ahora si se hablaban de obreros del metro o de Renfe, que en realidad las Californias nació como un barrio obrero, seguro. O sea, casitas bajas, seguro. Y con, mira, sin agua ni nada. La familia del concejal, los tíos del concejal, por ejemplo. Sí. Pero digo que eran del metro o de Renfe. Seguramente serían de Renfe o de la MT, porque ahí está el edificio. De Renfe, al igual que la Colonia del Retiro. La Colonia del Retiro. La Colonia del Retiro de Hotelitos, que ahora va en un pastón, en principio era una colonia. Bueno, no solo del lado. Pero había muchos que eran de ferroviarios. Yo no he conocido a ningún ferroviario. No, en origen. No, yo te estoy hablando de los años 50. No, antes. poco se empezó a construir. Estaba construida después de la guerra. Exactamente. Claro. Y todos, claro. Y los que se vinieron a vivir aquí fueron mis padres y los amigos. Y el uno era ingeniero, el otro era arquitecto, el otro había, había una parte que era de ferroviarios. Pero bueno, pero serían diferente a, serían, a, no, diferente eran a bueno, la ciudad lineal, sí, no. La ciudad lineal también empezó como una serie de chalets que iba a tener 50 kilómetros de largo, luego se quedó solo en 5 y también eran mucho, eran muchos chalés, lo que pasa que luego el presupuesto no daba para las familias no, normales, sino para gente. Vamos entonces para David Velarde, Joan.